Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, queridos esféricos. Por fin es viernes. Bueno, ya madrugada del sábado. Y hoy estoy especialmente feliz, porque he descubierto que cuando crees en algo ciegamente, no sé por qué, pero se crea. Ah, perdón, que me emociono y me lío sin decir que esta noche viajaremos en nuestra esfera bajo el título Creer es crear. ¿Por qué este título? Porque de repente esta mañana se me ha ocurrido la idea de escribir en un papel, en dos columnas, todas las cosas con las que soñaba de niño. Y en una columna he puesto las que se han cumplido y en la otra las que he soñado. ¿Y sabéis qué? Solo me queda tener un águila y viajar al espacio. Solo tenéis que hacer lo que yo he hecho y veréis cómo la vida no siempre es dura con nosotros. Claro que pensándolo bien, solo esas cosas que soñé y en las que creí ciegamente se cumplieron. Por eso, esta noche he querido titular así el programa. Vamos a aprovechar para enviar un fuerte abrazo a los amigos que a partir de esta noche nos podréis escuchar en el 107.7 en Radio Ipalán, en La Gomera, las Islas Canarias, una tierra a la que de verdad, quiero muchísimo. Sin perder más tiempo, vamos a centrarnos en los temas que compartiremos esta noche con todos vosotros y al final os revelaré un secreto. Comienza la cuarta esfera. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, la cuarta esfera. En la cuarta esfera, curiosidades. La risa es un lenguaje universal entre los seres humanos y nuestro cerebro es capaz de captar una risa franca de una risa falsa. La risa es innata y nuestras primeras sonrisas se producen en el vientre materno. Sin embargo, la risa no es exclusiva de la raza humana. Los grandes simios, como el gorila o el chimpancé, también son capaces de reír. Incluso, según estudios sobre el comportamiento de las ratas, indican grandes similitudes con la risa humana. Tanto en ratas como en humanos, la risa aparece con los primeros contactos con sus cuidadores. La risa es una fuerte expresión vocal de emoción positiva. En ella intervienen la respiración, la fonación, movimientos de la cara y a veces todo el cuerpo. Nuestro cerebro activa el sistema límbico, el responsable de las emociones. Y un hecho terrible, la risa se va perdiendo con la edad, sobre todo en los países desarrollados. Durante la infancia nos reímos unas 600 veces al día, y en la adolescencia y juventud puede variar entre 80 y 150. Sin embargo, en la edad adulta, podemos pasar días sin apenas sonreír. Puede ser que nos volvamos menos espontáneos o porque nuestras fuerzas y energías se van a los múltiples quehaceres diarios. Este comportamiento social es debido a una conciencia sobre que si alguien está siempre riendo o utiliza de forma constante el sentido del humor, puede llegar a considerarse poco responsable y no es lo suficientemente seria para desarrollar tareas. Incluso, socialmente, la risa y el sano ejercicio del sentido del humor estaba vedado a la mujer, ya que es un sentido ligado a la inteligencia e ingenio, que hasta relativamente poco no era considerado una facultad femenina. La risa es físicamente muy contagiosa, y esto tiene que ver con las llamadas neuronas espejo, que son las responsables de reproducir mentalmente una emoción. Cuando oyes una risa, se activan las mismas regiones cerebrales que controlan el movimiento facial de la propia risa, y es una incitación a unirnos a la risa del otro. Hay al menos dos distinciones muy claras de risa. Una espontánea, natural e incontrolable. Surge de manera inconsciente y apenas podemos definir el motivo. La otra es una risa social, risa fingida y para agradar. Es mucho más complejo este proceder al estar detrás toda una lista de comportamientos de aceptación y pertenencia al grupo. Porque la risa es más que un estímulo. Es una manifestación palpable de alegría, que nos produce un placer extraordinario. Es una aliada del entusiasmo, capaz de transmitir dulzura y apasionamiento. Es reveladora de inteligencia e imaginación, un anticuerpo contra la tristeza y altamente relajante. La risa tiene infinidad de beneficios. Físicamente, activamos músculos que no solemos utilizar. Incluso podemos llegar a mover hasta 400 músculos. Fortalece nuestro sistema inmunológico. Se facilita el proceso digestivo. Se oxigena mejor el cuerpo y se activa la circulación sanguínea. Psicológicamente, liberamos todo un listado de hormonas relacionadas con la felicidad, placer y bienestar, como las endorfinas y serotonina. Es un potente antiestrés. Cambia nuestro estado de ánimo, nos relaja y combate pensamientos negativos. Mejora nuestro funcionamiento cerebral, aumenta la autoestima y fomenta el optimismo. Vamos a dar comienzo al viaje de esta noche hablando de uno de esos lugares en los que ninguno de nosotros pasaría la noche. Uno de esos lugares que, después de haber pasado tanto tiempo, siguen siendo testigos mudos de un hecho ocurrido. Nos vamos ahora a 1922, donde una tranquila granja ubicada en el bosque de Gräuben, a una hora en coche de Múnich, fue el escenario de uno de los asesinatos más brutales, misteriosos y desconcertantes de la historia alemana. Esta granja estaba habitada por la familia Grevers: Andreas, su esposa Cacilia, su hija Victoria y los dos hijos de esta, la cual estaba viuda. Una familia bien conocida en los alrededores, pero no precisamente por buenas razones, sino por todo lo contrario. Gemma, vamos a situarnos en esta granja y a conocer a esta familia. Pues sí, buenas noches, Eduardo, un saludo a todos. Pues como has dicho, esta familia gozaba de cierta mala fama en su entorno, empezando por el cabeza de familia, Andreas Grueba. Era conocido como un hombre solitario y hostil que maltrataba y golpeaba a su mujer de forma regular y bueno, la verdad es que no era aceptado por la gente de aquellos parajes. Se rumorea que el nieto más pequeño, Joseph, de 2 años, era el resultado de una relación incestuosa entre Andreas y su hija Victoria. Mira, según cuentan, el padre estaba tan obsesionado por Victoria, su hija, que le prohibió casarse de nuevo. Como bien has dicho antes, era viuda. Uh-huh. Y este hombre la mantenía bajo un estricto control. Uh-huh. Además de, como te he dicho, que maltrataba a su esposa, Andreas también era conocido porque abusaba asiduamente de sus propios hijos. Es decir, que la fama no era gratuita, ¿no? Se la había ganado él a pulso. Exactamente. Uh-huh. Un ser malvado, despiadado, bueno. Yo usaría otros calificativos, pero hay que guardar las formas. Bueno, ahora que conocemos a los protagonistas de nuestra historia, vamos a cruzar las puertas de esta misteriosa granja donde, por lo visto, unos meses antes de los acontecimientos que están a punto de ocurrir, una de sus empleadas renuncia a su puesto de trabajo porque estaba convencida de que la muerte rondaba aquel lugar. Esta mujer estaba convencida de que la casa estaba embrujada y aseguraba que por las noches se podían escuchar voces y ruidos extraños. ¿Tenía esta mujer motivos para decir que la granja estaba embrujada? Pues mira, eso sí que no lo sé, porque es un misterio, pero vamos, esta mujer tendría sus razones. No creo que dejase el trabajo así por las buenas. Y el caso es que, bueno, poco tiempo después de irse la criada, fue el mismo Andreas el que comentó a alguno de los vecinos que en su casa habían aparecido unas huellas extrañas en la nieve que procedían del bosque, pero que lo extraño era que esas huellas no volvían al bosque, o sea, que estaba el que fuese estaba allí, estaba en la granja. Sí. Y bueno, a partir de ese momento es cuando él mismo empieza a escuchar pisadas y ruidos provenientes del ático. Un día también vio que alguien había dejado un periódico antiguo que a él no le pertenecía, que no era suyo, ¿no? Y también se dio cuenta de que había desaparecido un juego de llaves de la casa. Este hombre hizo una búsqueda exhaustiva, tanto en la casa, en el granero y en el cuarto de herramientas, pero bueno, según contó, no había encontrado ninguna señal o indicio de que pudiese haber ningún intruso. Entonces lo que esta mujer decía no era algo tan extraño para Andreas, por haber sido Exacto. también, claro, había sido también testigo de esos ruidos y esas voces desconocidas. Así. Pero mientras todo esto ocurre, Gemma, llega una nueva empleada para reemplazar a la que se había ido, y lo que no sabía ella es que sería su primer y último día de trabajo. Pues sí, pobre mujer. Llegó concretamente el 31 de marzo y ese mismo día por la noche es cuando algo llama la atención de Andreas, haciendo que se dirigiera al granero, ¿no? Y bueno, allí fue donde le clavaron un pico en la cabeza matándole. Bueno, pues después, de alguna manera, también llamaron la atención de su mujer, Cecilia. Y bueno, correría el mismo destino que su marido. Y también hicieron lo mismo con su hija Victoria y con la nieta. Y bueno, después, quienquiera que fuese el asesino, se fue hacia la casa y mató a la criada en su dormitorio y al pequeño Joseph, que tan solo tenía 2 años de edad. En total fueron 6 personas, los 5 miembros de la familia Gruber y la criada, pues fueron asesinados de una manera brutal. Y de esta manera, días después, las gentes de la ciudad comenzaron a preocuparse por esta familia. Nadie había visto a ningún miembro en varios días, así que deciden ir a su casa a investigar el asunto. Cuando inspeccionan el interior del granero y al abrir la puerta se encuentran con, como tú nos has dicho, un espectáculo macabro, un charco de sangre donde estaban los cuerpos de Andreas, su esposa, su hija y la nieta. Sus cuerpos habían sido apilados cuidadosamente en la parte superior, uno encima del otro, y cubiertos de heno. El equipo de búsqueda, horrorizado, como no podía ser menos, procede a buscar a los demás miembros de la familia y los encuentra en la casa. El nieto más joven, Josep, encontrado muerto en la cuna de su habitación y cubierto de faldas de su madre. Y la criada también fue encontrada muerta en la cama de su habitación. Todos los cadáveres habían sido cubiertos de alguna manera y la policía llegó a la conclusión de que alguien había atraído a Andreas, su esposa y su hija Victoria al granero de uno en uno para poder asesinarlos. Luego había entrado en la casa de campo para terminar con la vida del resto. Tal vez para que no quedase ningún testigo de todo lo ocurrido. Un drama, Gema, lleno de interrogantes, ¿no? Pues sí, la verdad es que es espeluznante, ¿no? Y hay más, Eduardo, mira, las autopsias preliminares realizadas en los cuerpos mostraron que todas las víctimas habían sido asesinadas con golpes en la cabeza causados por una piqueta, ¿no? Pero es que además se encontraron algunos hallazgos bastante extraños o inusuales, por ejemplo, en el cuerpo de Victoria, quien también mostró señales de estrangulamiento. Se cree que todas las víctimas, o casi todas las víctimas, murieron al instante, excepto Cecilia, la mujer, ¿no?, que mostró evidencias de haber sobrevivido varias horas después de haber sido gravemente herida. Su autopsia reveló que además le faltaban varios mechones de pelo que se los habían arrancado de la cabeza. No se sabe por qué razón, ¿no? Yo tengo una suposición y es que, es una hipótesis nada más, que la arrastrasen a la fuerza por el pelo. Posiblemente. No encuentro otra explicación. Posiblemente. El caso es que, finalmente pues determinaron que la fecha de las muertes había sido el viernes 31 de marzo de 1922. Pero después de interrogar a los vecinos, encontraron algunos testigos que estaban cerca de la granja y contaron que habían visto salir humo de la chimenea durante todo el fin de semana. Esto significa que alguien había estado ese fin de semana en la casa, en la granja. Y la casa también tenía evidencias de que alguien había comido allí recientemente y que una de las camas incluso había sido usada poco tiempo antes. Y además, se encontró que todo el ganado, los animales, estaban bien alimentados, o sea que alguien se había molestado en darles de comer. De hecho, ninguno de los animales de la granja había sido dañado de ninguna manera. Incluso el perro de la familia fue encontrado ladrando en el granero y alguien le había atado pacientemente, ¿no? Uh-huh. O sea, es todo muy, muy extraño, muy raro. Yo creo que la pregunta sería, ¿quién, después de haber asesinado o antes de asesinar a alguien, le echa de comer a unos animales? Es que es muy extraño, porque si es un psicópata, le da igual los animales, le da igual todo, ¿no? Después de haber asesinado de esa forma tan cruel, que cuida a los animales, es algo que choca mucho. Asesinatos. Acabo de llegar. Mi hermana estaba allí. Vaya, es horrible. Nunca se ha averiguado quién fue el asesino. Está en el pueblo. En un principio se creyó que el motivo de los asesinatos era simplemente el robo, porque los Groiban eran una familia rica y no era raro encontrar vagabundos y ladrones en la zona. Sin embargo, una importante cantidad de monedas de oro y joyas de gran valor habían sido encontradas sin tocar. Curiosamente, también se supo que Victoria había sacado todo su dinero de su cuenta bancaria unas semanas antes e hizo una importante donación a la iglesia. Después, la policía comenzaron a sospechar que los asesinatos habían sido un crimen pasional, y las sospechas recayeron sobre un hombre con el nombre de Lorenz, que había sido un pretendiente de Victoria. Este hombre fue uno de los primeros voluntarios en la búsqueda de la familia. Uno de los testigos dijo que el perro parecía tener una especial aversión por este hombre y que no dejaba de ladrar con cierta furia cuando veía acercarse a Lorenz. Y un dato que también les extrañó a los testigos. Este hombre, además, no parecía impresionado en absoluto por el estado en el que se encontraron los cadáveres. Gema, ¿había sido este hombre el autor de los asesinatos? Es un caso con muchísimos interrogantes. Y te puedo decir otro dato sobre ese tal Lorenz. Este hombre demostró que tenía un conocimiento de la propiedad y de la granja que no era normal. Era como si hubiese vivido allí durante un tiempo, ¿no? El caso es que este hombre fue interrogado durante mucho tiempo por la policía, pero no tuvieron evidencias concretas que lo pudiesen relacionar con el crimen y bueno, nunca fue detenido por ello. De hecho, hasta la fecha, nadie ha sido detenido. Pero los interrogantes no acabaron aquí. ¿Por qué el autor del crimen se escondió en la granja durante tanto tiempo antes de los hechos? Seguramente las huellas y ruidos en el ático deben haber sido las del asesino, pero todo esto ocurrió mucho antes de que los asesinatos tuvieran lugar. Recordemos que la criada anterior huyó meses antes precisamente porque decía escuchar ciertas cosas extrañas. Y además, ¿por qué se quedaría el asesino casi una semana después viviendo en la granja, incluso alimentándose y atendiendo a los animales? Esto es algo que, no sé, no le encuentro una explicación. Es que no se encuentra explicación. Como tú dices, meses antes se escucharon esos ruidos, esas pisadas, se vieron esas huellas y luego el asesino se queda durante una semana más. Vamos, yo solamente se me ocurre que era para preparar bien todos los hechos, que estaba todo muy bien premeditado, pero bueno, es que es muy extraño. Y mira, para rematar la faena, te puedo decir que los cuerpos de las 6 víctimas al final fueron enterrados en un cementerio de Waidhofen, pero sin la cabeza. Estas cabezas las mandaron a Múnich para hacerles un análisis más profundo y bueno, estas cabezas nunca fueron devueltas. Se cree que se perdieran en el caos originado por los desastres de la Primera Guerra Mundial. Y aquí quiero hacer una pequeña puntualización, Eduardo, si me permites. Sí. Cuando he buscado información sobre este caso, en casi todos sitios hay una fecha mal o un dato mal puesto, y es que lo datan en la Segunda Guerra Mundial. Y esto fue muchísimo antes, claro. Porque estamos hablando de 1922. Exactamente. Y bueno, te puedo decir que bueno, la investigación de este caso duró años, con más de 100 sospechosos interrogados. Pero ni uno solo pudo ser inculpado por eso, por falta de pruebas. La policía incluso llegó a contratar a algunos clarividentes para que pudiesen ayudarles en la investigación. Una de las hipótesis dice que el exmarido o el marido fallecido de Victoria, Gabriel, pudiera llevar a cabo estos asesinatos. Aunque Gabriel supuestamente había muerto en las trincheras, lo cierto es que su cuerpo nunca había sido encontrado y nunca había recibido sepultura, por lo que se especula que podía haber regresado y al enterarse de la relación incestuosa de su mujer Victoria con su padre y también de una posible relación con Loren Stiefenhauer, podría haber cometido los asesinatos en un, digamos, arrebato pasional, ¿no? Bueno, la verdad es que en Alemania este caso es toda una leyenda y es tema de varios libros y de algunas películas. Y ya finalmente la granja fue demolida al año siguiente, en 1923, y aún a día de hoy se desconoce por completo quién pudo ser el causante de esta masacre. El asesino le arrancó el medallón del cuello. Todos son buenos, pero cuando mueren 6 personas, es culpa del diablo. Descarga nuestros podcasts en lacuartaesfera.net y llévanos a todas partes. Después de viajar a Alemania de la mano de nuestra compañera Gema López, vamos a coger nuestra esfera y trasladarnos rápidamente a un lugar muy alejado de donde todos estamos esta noche. Todos sabemos que nuestro planeta está plagado de enigmas indescifrables. Esto provoca que surjan un sinfín de preguntas a las que no encontramos una explicación dentro de la racionalidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. Otras preguntas o dudas que nos surgen son las referentes a nuestros antepasados. Y de ahí viene esa incógnita cuando hablamos de las pirámides de Egipto. ¿Fueron hechas por el hombre? ¿O qué son exactamente las famosas líneas de Nazca? O, por ejemplo, ¿dónde se encuentran los jardines colgantes de Babilonia? Pero viajando a un misterio más moderno, podríamos mencionar el famoso Triángulo de las Bermudas, un área geográfica situado en el Océano Atlántico que, al unirlos con una línea imaginaria, nos daremos cuenta de que forman un triángulo equilátero y en cuya zona han desaparecido enormes embarcaciones y aviones con toda su tripulación. Un lugar donde ha corrido mucha tinta y sobre todo mucha cinta, ya que se han hecho películas y documentales aumentando de manera considerable el misterio que encierra ese lugar. Pero existe otro lugar en nuestro planeta aún más misterioso y que no es tan conocido. Un lugar donde se dan desapariciones de personas, aviones y todo tipo de vehículos. 16 veces más que las desapariciones que se han registrado en el resto de los Estados Unidos. Estamos hablando del misterioso y enigmático Triángulo de Alaska. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos La Cuarta Esfera. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Eduardo. Qué gusto de escucharte. Lo mismo digo. Siempre es un placer que estés con nosotros aquí en el programa, hablándonos de estos sitios tan extraordinarios, ¿no? Y tan intrigantes y misteriosos. En este caso, este triángulo se encuentra en tierra, ¿no es así? Así es. A diferencia del Triángulo de las Bermudas, este se encuentra en tierra y este lugar es conocido más que todo por su impresionante belleza natural. Una zona casi virgen donde ni el hombre ni las máquinas pues se han atrevido a adentrarse. Está lleno de bosques inexplorados y montañas muy escarpadas donde un gran número de personas y vehículos, incluyendo grandes aviones, han desaparecido sin dejar rastro alguno. Y es por eso que, a pesar de su gran belleza, esta zona también es mucho más conocida, incluso por todas las desapariciones que se han dado ahí, reportándose hasta el momento más de 16.000 personas que en diferentes circunstancias han pasado por este misterioso triángulo y no se ha vuelto a saber nada más de ellos. Un número de personas más que considerable, pero por lo visto los primeros reportes son relativamente modernos e incluso han desaparecido en él personas muy relevantes, ¿verdad? Así es, Eduardo. Pues los reportes de estas desapariciones datan desde 1988, pero ya en 1972 un avión que transportaba a dos políticos destacados desapareció misteriosamente cerca de la ciudad de Juneau. La investigación duró alrededor de 39 días, pero no se encontró rastro alguno del avión, ni de los pasajeros de a bordo, ni mucho menos de algún sobreviviente. Además, estas desapariciones se han producido hasta en grupos de más de una decena de personas, ¿no? Lo que es muy extraño. Bastante extraño, Eduardo. Normalmente las desapariciones pues se dan de una persona, a lo mucho dos, pero no es el caso del que estamos hablando. El FBI investigó en el 2005 la desaparición de 20 hombres e incluso la cadena americana CNN, que es conocida mundialmente, y otros medios de comunicación nacionales e internacionales pues publicaron varios reportajes respecto a esta misteriosa desaparición de 20 personas, retomando, claro, en el momento, algunos casos importantes de otras desapariciones en el famoso ya Triángulo de las Bermudas. ¿Y este lugar está habitado? Eso es lo raro, Eduardo. Este lugar es habitado y es una zona en la que existen tribus de nativos. Los más conocidos son los Tlingi, quienes también dan testimonio de sucesos sobrenaturales en el lugar y que datan de tiempos inmemorables incluso. Ellos, los Tlingi, asocian a estos hechos misteriosos a los malos espíritus y, según su tradición, pues existe una entidad demoníaca conocida como Kustaka, que cambiaría de forma para atraer a todos aquellos que han tenido la desgracia de perderse por aquella zona. ¿Qué es lo que realmente sucede aquí, en esta zona tan remota de Alaska? Eso sería bueno saberlo, Eduardo. Aparte de las teorías de demonios y espíritus de los bosques y de posibles abducciones extraterrestres, ojo, la teoría científica que más aceptación tiene y más fuerza tiene en la comunidad científica, pues, es de que se trataría, al igual que el caso del Triángulo de las Bermudas, de vórtices de energía, ¿no? Es una teoría postulada por el investigador criptozoólogo americano Ivan Sanderson, que declaró que en esta zona se encuentran algunas anomalías electromagnéticas y que serían estos vórtices de energía, ¿no? ¿Y qué son los vórtices de energía? Pues algunos se preguntarán. Pues básicamente son remolinos de inmensas rejillas magnéticas que también son conocidas en el mundo científico como líneas ley. Ahora, según esta teoría, pues estos vórtices de energía o líneas ley crearían un sinfín de fenómenos extraños que llegan a interferir en el ser humano de diferentes formas, ya sea física o mental, incluso emocionalmente. Y es así como se llegarían a crear alucinaciones o desorientación en personas, alguna confusión. Quizás esto causaría el aumento de la capacidad psíquica de alguna de las personas. Y las teorías más conspiranoicas, que nunca faltan, Eduardo, tú lo sabes bien. Eso nunca faltan. Nunca faltan, pues dicen de que estos vórtices de energía o líneas ley se tratarían en realidad de portales interdimensionales, ¿no? Facilitando de alguna forma así el ingreso a otras dimensiones o planos del universo. ¿Esta teoría explicaría de algún modo que nunca se llegue a encontrar ningún resto ni rastro de los desaparecidos? Bueno, Eduardo, muchos equipos de rescate que fueron a la zona reportan de que en algún momento tienen sensaciones extrañas, algo de desorientación momentánea y un extraño zumbido, algo así más o menos como un enjambre de abejas, ¿sabes? Y la explicación oficial pues nos dice de que, tratándose de una zona muy remota, del terreno exageradamente accidentado, la vida silvestre y todos los riesgos geológicos, y además de los 100 volcanes activos que hay en la zona y de los muchos riesgos que puede surgir también, pues no se extraña de que turistas y caminantes sin preparación alguna, sin experiencia, pues al aventurarse por esta zona extrema puedan perderse en medio de la nada y pierdan definitivamente la posibilidad de volver a la civilización o a un sitio poblado. Un lugar desconocido del que nos has querido hablar tú, Luciano, esta noche. Muchísimas gracias por traerlo a la Cuarta Esfera. Gracias a ti, Eduardo, y un saludo a los esféricos, y lo esperamos en la próxima oportunidad. ¿Ha llegado el hombre a la luna? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay vida en otros planetas? La Cuarta Esfera. A lo largo de los siglos, ha habido historias sobre muñecos que parecen estar poseídos. Algunos mantienen que estos muñecos tienen la energía psíquica residual o la energía de sus antiguos propietarios. La capacidad del espíritu de una persona a unirse a algo que está muy cerca en su vida no es del todo imposible. Por eso, si una niña es propietaria de uno de estos muñecos y está unida a él un determinado tiempo, su energía espiritual todavía puede estar presente a lo largo del tiempo. Por eso hemos escuchado muchos casos en los que una niña que tenía una muñeca preferida puede ser perfectamente un contenedor de su propia energía. También los muebles son condensadores energéticos de generaciones anteriores. Pero esta noche vamos a centrarnos en los muñecos, algo que sinceramente a mí me pone los pelos de punta. Para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros Yolanda Ángel. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches, esféricos. Esta noche nos vienes a hablar de muñecos o muñecas diabólicos, o con una historia por lo menos estremecedora. Son historias de muñecas y muñecos que tienen alguna historia, alguna maldición, alguna posesión. Además, a mí me gustaría contar que este tipo de historias me llegan mucho porque tengo una fobia a los muñecos que son un poco más grandes. y preparar todo esto, tener que leerlos, la verdad es que cuando me lo comentaste sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Bueno, la verdad es que yo creo que los amantes del misterio sentimos un pequeño miedo, ¿no?, hacia los muñecos y los payasos. Los muñecos y los payasos, que sobre los payasos en concreto incluso hay una fobia de personas que no pueden ni siquiera acercarse al circo, porque saben que hay payasos, es terrible. La verdad es que las muñecas son inquietantes, ¿verdad? Cuando dan miedo de verdad. Sí, dan mucho miedo, demasiado miedo, por lo menos a mí. Reconozco que ahí es un tema que mí, para mí es muy delicado. Así que si quieres, empezamos con uno de los casos más conocidos del pasado siglo. De hecho, Yolanda, es uno de los casos más extraños. Una muñeca de Japón llamada Okiko. Okiko, sí, la muñeca encantada de Hokkaido, y que es uno de los casos más reconocidos. La historia de esta muñeca comienza a principios del siglo XX, concretamente en 1918, cuando Eiichi Suzuki, de 17 años, le compra una muñeca a su hermana pequeña, de 2 añitos, que se llama Okiko. Se la compra en una visita que hizo a la isla de Hokkaido, porque se estaba celebrando una exposición marina. La muñeca mide aproximadamente unos 40 centímetros, lleva kimono tradicional japonés, tiene una carita realista, blanca, con unos ojos negros de perlas, en negro también el pelo, y está suelto con flequillo al estilo japonés. El caso es que cuando Eiichi vio a la muñeca, supo que a su hermanita le va a encantar. Y así fue. O sea, en cuanto se la regaló, se convirtió en su muñeca favorita y le puso su mismo nombre, Okiku. Así que las dos Okikus se hicieron inseparables. Inseparables, Yolanda, hasta que en su casa ocurrió una tragedia, ¿verdad? Sí, sobrevino la tragedia. Y es que la pequeña Okiku cayó gravemente enferma con una gripe terrible. Claro, de esto hace ya 100 años y una enfermedad así podía desembocar en lo peor, que fue lo que le corrió a la pequeña Okiku, que se murió. De esta manera, por lo visto, la familia le hace un altar a la niña y en ese altar, en su memoria, colocan a la muñeca. Eso es, se hicieron un altar a la pequeña con su muñeca porque era algo de ella, muy cercano. El caso es que poco tiempo después empezaron a notar algo muy extraño. Que la muñeca en un principio tenía el pelo a la altura de los hombros, como lo había comprado su hermano. El caso es que empezó a crecerle el pelo, pero no a crecerle de una forma sutil, sino a crecerle hasta las rodillas. Y a pesar de lo raro de todo aquello, bueno, pues la familia le cortó el pelo a la muñeca, pero de manera inexplicable el pelo volvió a crecer. Así que la familia, pues de una manera muy natural, el pelo de la muñeca crecía y ellos pues se iban recortando el pelo de la muñeca, normalizando la situación. En 1938 algo ocurre, ¿no?, que nos va a dejar a todos con la boca abierta, o por lo menos a algunos. Pues sí, en 1938 la familia se traslada a vivir a otra ciudad, claro, se llevan la muñeca, porque creen que todos estos hechos que estaban ocurriendo alrededor de Okiku pues son muy extraños. Y es que creen que el espíritu de su hija reside en la muñeca y por eso no están dispuestos a desprenderse de ella. El caso es que fueron a un templo Manjeshi de Iwamizawa en Hokkaido y al sacerdote del templo le comentaron lo que ocurría con la muñeca, que creían que estaba poseída por el espíritu de su hija y que le crecía el pelo. Claro, el sacerdote así de primeras no les creyó. Entonces le llevaron la muñeca y comprobaron que efectivamente el pelo le crecía. Así que Okiku se quedó en el templo y pasó a ser tarea de los sacerdotes el cuidar el cabello de la muñeca. De hecho, allí estuvieron estudiando a través de fotos cómo realmente el pelo, cuando se le cortaba, le iba creciendo. Bueno, y la muñeca todavía a día de hoy existe, ¿sigue ahí en ese templo? Sí, sigue ahí dentro de, está colocada dentro de una modesta caja de madera y bueno, pues el pelo sigue creciendo, se lo cortan y vuelve a seguir creciendo. Eso sí, la historia de la muñeca Ogaiko es muy famosa en Japón y bueno, se han hecho novelas, obras de teatro, teatro tradicional japonés, eso sí, muy dramatizadas, incluyendo fantasmas y otorgando a la muñeca características como reír, llorar, gemir, caminar. Bueno, pues con un fin de dramatizar y provocar terror, pero la muñeca realmente lo único que tiene de extraordinario es que le crece el pelo. Sí, lo que no está claro, ¿no? Que ¿por qué le crece el pelo? No, eso le han sometido a diferentes estudios durante este siglo pasado y no se ha llegado a ninguna conclusión. Simplemente le crece. ¿Y nunca se pensó que pudiera ser parte de un engaño? Bueno, realmente se ha pensado muchas veces que podía resultar parte de un engaño. De hecho, el sacerdote al principio no cree a la familia con lo que les está contando. ¿Puede ser un truco? ¿Algo paranormal? El caso es que la muñeca, que aún se conserva en el templo, con su pelo negro, sigue con sus habituales rutinas de crecerle el pelo. ¿Brahms? ¿Qué ocurre? Necesito que alguien más vea esto. ¿Ver qué? Si lo dejas solo, te hace una señal. Es una especie de truco de magia, ¿verdad? No es un truco. Háblame del auténtico Brahms. Siempre fue muy raro. Una niña del pueblo solía venir aquí a jugar con Brahms. Encontraron su cuerpo en el bosque. Cuando la policía llegó, la casa estaba envuelta en llamas. Brahms murió en el incendio. Está vivo. Vive el misterio desde otro punto de vista. La cuarta esfera. Uno de los casos que nos has querido contar esta noche, pero existen muchos más casos, como por ejemplo los de los célebres Robert o Annabelle. Pero en este caso tú nos traes unos no tan conocidos, ¿no? Claro, otros muñecos, otros casos que tienen un nexo común, que se pueden contactar con un espíritu a través de objetos o de muñecos. Y sí, vamos a tratar otros casos de distintas épocas con muñecas que les acompañan casos paranormales y algunos realmente terroríficos. Pues si te parece, vamos a hacer un repaso de alguno de esos casos de distintas épocas en las que a estas muñecas les acompañaban casos paranormales y realmente terroríficos. Escuchamos una cuña y continuamos. ¿Quieres compartir tu experiencia con nosotros? Envíanos un email a redaccion@lacuartaesfera.net o desde nuestra web lacuartaesfera.net. Yolanda, el primer muñeco del que nos vas a hablar es Pupa, una muñeca italiana que dicen que mueve por sí misma tanto sus expresiones de la cara como la posición de sus brazos y piernas. Además, dicen que es capaz de mover las cosas que hay a su alrededor. Pupa, esta muñeca italiana, pues parece que es capaz de todas estas cosas increíbles. Y además, no es que ya pueda cambiar de posición o que le cambie la cara, es que todo lo que hay a su alrededor también es capaz de moverlo. Y la historia de Pupa es relativamente reciente, porque comenzó en el 2005 cuando su dueña falleció, y desde entonces es como si alguien estuviera en una prisión dentro de la muñeca. Porque es que esta muñeca es muy peculiar, porque fue de encargo y está hecha a imagen y semejanza de su dueña, que es algo bastante común en algunas partes del mundo. Y por ejemplo, el pelo de Pupa es el de su misma dueña, que cuando le creció se lo cortaron para hacer el de la muñeca. Nos vamos ahora a conocer otro de los muñecos, en este caso muñeca Amanda, que está en algún lugar de Atlanta desde hace 3 años y fue adquirida por eBay. Pues sí, es algo que además me ha sorprendido muchísimo saber que este tipo de muñecos, los tiempos actuales, se están adquiriendo a través de este portal. Y bueno, Amanda además es que es una muñeca muy viajera, que ha cambiado de manos en múltiples ocasiones, porque parece que si no eres de su agrado, hará lo imposible por irse de donde está. El investigador del Centro Paranormal de Atlanta, Reggie Jacobs, comentó referente a esta muñeca que este no es un juguete cualquiera, y mucho menos para tenerlo cerca de sus hijos. Y es que Amanda son de esas famosas muñecas poseídas. Esta muñeca es de un estilo bisque, que fue un estilo famoso que es en la que hace unos años, y que quedan muy pocas, son muy raras estas muñecas. Uh-huh. Esta muñeca además tiene una particularidad, que es que aunque se han intervenido varias fábricas en diversos componentes, porque es una muñeca de finales del siglo XIX, por ejemplo, las cabezas se hicieron en Alemania, el cuerpo en Estados Unidos. Esta muñeca, que es de ese mismo tipo de muñecas, no tiene ninguna marca referente a las firmas que construyó en el resto, como si no hubiera una autoría humana. Amanda se mueve por sí misma y si la tienes guardada en algún cajón o en un armario, se oyen rasguños como si alguien quisiera huir de donde está encerrada. También habla y dicen las familias que cuando está sola en casa, sienten que la muñeca les acosa. Desde luego, una muñeca que no deberíamos tener ninguno de nosotros en casa, y que yo me imagino que ahora están todos los esféricos anotando los nombres de los muñecos que tú nos vas mencionando, ¿no? Sí, la verdad es que es un listado de muñecas, y en vista que hay algunas que incluso se pueden adquirir por eBay, pues cómo no animarles a la búsqueda de estos ingeniosos objetos. Que se vea muy bien lo que compramos, porque después ocurren estas cosas. Yo particularmente a Amanda no la tendría en casa. A Amanda no, Yolanda, pero tal vez sí a Sofía. Pertenecía a Belén, una niña que perdió a su abuelo y que desde aquel hecho la muñeca le susurraba al oído. Sí, a Belén, bueno, su muñeca favorita, por las noches le susurraba "sueña conmigo", pero un tiempo después, sin saber muy bien por qué, cambió su discurso y lo que le sugería al oído era "muere conmigo". Además, dicen que Sofía mueve los ojos sin razón y sigue con la mirada a todo aquel que se acerca a ella. Una particularidad inquietante es que unos ojos inertes de un muñeco te pueda seguir y además te susurre al oído que te mueras con ella. Y ahora vamos a hablar del caso de la siguiente muñeca. Se llama Bebé y también, al parecer, es posesión de una mujer que colecciona muñecas, ¿no? Sí, Bebé, bueno, es una muñeca que parece ser que está poseída, y Janice Poole es una investigadora coleccionista de muñecas poseídas, que tiene 25, y muchas de ellas obtenidas también a través del portal que hemos estado mencionando. Algunas las ha adquirido a través de eBay, otras las ha comprado, pero muchas de ellas directamente los dueños se las regalaron al notar que algo raro pasaba con las muñecas. ¿Y con tantas muñecas en su casa nunca le ocurrió nada que...? No sé. Nada mencionable. Ella colecciona muñecas y las estudia. Además siente pasión por estas muñecas poseídas y todas las guarda en casa. Que yo en un principio creí que las podía tener en observación en algún estudio, pero no, ella las guarda en casa y parece ser que no ha habido episodios paranormales hasta que Bebé llegó a su casa, que es cuando han empezado a escuchar y a suceder hechos inexplicables. ¿Y está tan segura ella de que la culpa es de bebé? Está convencida porque anteriormente ninguna de las muñecas, a pesar de cuando llegaron a ella por los distintos medios, aseguraban que esas muñecas ocurrían hechos inexplicables, o que hablaban, o que les miraban, o que nunca había ocurrido nada hasta que llegó esta muñeca. Y lo que sí está tan entusiasmada con ella, en fin, es una mujer muy valiente y está orgullosa de su colección, está intentando montar una exposición en la que Bebe sería la estrella principal. Lo que sí ha ocurrido es que he estado buscando por internet para contrastar que efectivamente quería montar esta exposición, pero no he encontrado nada si lo ha conseguido. Y la siguiente historia, y ya para finalizar, es la que nos habla de una muñeca llamada Mandy, que está en este momento en el Museo Quesnel, en la Columbia Británica de Canadá. ¿Qué nos cuentas de esta Mandy? Pues Mandy es uno más de los 30.000 objetos que exhibe el museo. Lo que pasa que sí se le puede considerar como un objeto único. Llegó a este museo donada en 1991, en unas condiciones bastante lamentables, porque traía la ropita sucia, estaba rota, con fisuras, incluso le faltaban algunas partes. Entonces, bueno, mientras se restauraba, se calculó que la muñeca en 1991 tendría unos 90 años. Y aunque muchos trabajadores del museo le consideran una muñeca común, eso sí que es muy antigua, Mandy tiene tras de sí una historia bastante inquietante. La persona que la donó al restaurador del museo le dijo que era una reliquia familiar y que le ponía muy nerviosa porque de la muñeca se podía escuchar el llanto de un bebé. Sí, que lo había observado muchas veces y que provenía ese llanto de donde estaba la muñeca. Entonces, esta mujer procuraba siempre dejarla en sitios silenciosos y con todo cerrado, pero el caso es que cada vez que la escuchaba llorar, que era donde estaba la muñeca, cuando llegaba estaba todo abierto, las ventanas, las puertas, y bueno, estaba tan preocupada que un tiempo después de haber donado a Mandy, fue a preguntar si efectivamente en el museo ocurría lo mismo que le había pasado allí en casa, pero parece ser que todavía ha vuelto a la normalidad. Bueno, y Mandy en el museo, me imagino que será una estrella, ¿no? Pero sí que hay testimonios de personas que cuando están frente a ella dicen notar una vibración extraña o que se sienten inquietas, ¿no?, ante su presencia. Sí, Mandy parece ser que es una muñeca bastante popular dentro del museo y aunque no se oyen llantos o no hace ninguna cosa particular, sí que es verdad que es una muñeca que en presencia de este objeto la gente siente una extraña vibración, como si estuviese cargada de energía. Es una muñeca muy antigua, tiene más de 100 años, puede haber acumulado tanta energía que puede ser que lo que sienta la gente, pero bueno, todo lo que ocurre con esta muñeca y todo lo que tiene que ver o la gente que va a verla, en general suele quedar muy impactado en su presencia. Ya ponemos punto y final a este tour por muñecas y muñecos encantados y vamos a terminar con el caso de Juliette. ¿Qué ocurre con esta muñeca? Pues Juliette es una muñeca que va pasando de generación en generación. Ana G., que parece ser que es su actual propietaria, le llegó a través de su madre, que le llegó a través de su abuela, y así se remontan a cuatro generaciones a la bisabuela de Ana. Bueno, pues para la desgracia de Ana, cada hija de la familia carga con la maldición de que uno de sus hijos o hijas morirá a los 3 días de haber nacido. La familia tiene la creencia de que así será hasta el final de su dinastía y la muñeca parece ser que lo que hace más es el contenedor de almas de todos los niños fallecidos. A través de todos los miembros de esta familia dicen que a través de Juliette se puede escuchar el llanto de niños y sollozar a distintos bebés al mismo tiempo, e incluso alguna noche se puede escuchar un grito desgarrador. Después de este repaso, yo creo que queda claro que tú nunca te comprarías una muñeca de estas. Nunca en la vida. Bueno, Yolanda, muchísimas gracias por el tema que nos has traído. Te esperamos otra semana. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Hola, cariño. ¿Ves a mami? Te oigo, pero no te veo. ¿Ves a mamá? Sí. Mami, ¿quién está detrás de ti? Vive el misterio desde otro punto de vista. La cuarta esfera. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Dirige y presenta Eduardo Pereira. Goes like this, the fourth, the fifth. Y así vamos a poner punto y final al programa de esta noche, con una versión de la canción Aleluya que a mí me gusta especialmente por lo que transmite. Cuando la escucho, siento un subidón moral, porque me da la impresión de que todo lo que deseo se va a cumplir tarde o temprano. Además, confío en ello porque día a día descubro que nada es imposible si lo deseamos de verdad, si lo deseamos con todas nuestras fuerzas. El ejemplo lo tengo siempre presente, cuando recuerdo cómo comenzó todo esto. Claro que por aquel entonces no pensaba que un deseo pudiera convertirse en una realidad. Ya sé que lo he comentado cientos de veces, pero me gusta hacerlo porque hace que recuerde y que tenga siempre presente cómo fue mi comienzo en este sueño. Eran las 3 de la madrugada y no podía dormir, así que cogí mi portátil y comencé a hablar emitiendo en mi humilde radio, que ni siquiera sabía si funcionaba correctamente. Hablaba de esas cosas que me preocupaban y que no encontraba a quien contar. Estaba completamente seguro de que la magia de la radio podría cumplir mi deseo de compartir mis vivencias y mis aventuras. La verdad es que solo era un juego de aquel que soñaba con ser un locutor de radio. Poco a poco me fui soltando y fui perdiendo eso que muchos tenemos, llamado vergüenza. Los nervios solo eran un compañero de misión. Fui formando en mi mente un deseo que pedía a las estrellas desde la ventana de mi habitación. Quería llegar a miles de hogares. Quería cruzar fronteras. Quería ser locutor de radio. Quería saber si más personas vivían una situación similar. No sé si fue el destino, la casualidad o la causalidad. No sé si fue el universo. Pero la verdad es que poco a poco y sin darme cuenta, descubrí un enorme abanico de posibilidades que se iban presentando como si todo estuviera ya escrito en ese libro de 100 hojas del que os he hablado tantas veces y que se titula Vida. Decidí que en ese libro yo iba a reescribir mi vida e iba a hacerlo con un final feliz, o por lo menos con algunos capítulos que me permitieran acercarme a vosotros. Hoy en día sois miles los que me seguís y digo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Cuando algo de esto sucede, te das cuenta de que alguien, no sé quién, te ha escuchado y que ha decidido dar una oportunidad a tu vida. Y sientes que tu corazón explota de alegría cada vez que te sientas ante un micrófono como yo esta noche. Te colocas unos cascos para escuchar el sonido que te transporta a otro mundo, a eso que tú consideras tu mundo. ¿Sabéis qué? Ese mundo es el que he creado y al que cada noche os venís vosotros conmigo a pasar un rato. Quiero que cerréis los ojos tan fuerte como podáis y sintáis mi presencia tan cerca como vuestra imaginación os permita. Quiero que escuchéis atentamente lo que mi corazón os quiere decir. Gracias por dejarme vivir como si fuera a morir mañana y aprender de vosotros como si fuera a vivir para siempre. Queridos amigos, queridos esféricos, os esperamos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.